8 de la noche en punto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Comenzamos el día de hoy con mucha información sobre el mundo del fútbol, soccer como le llaman aquí en Estados Unidos. Y hablando de la Liga MX en particular, el fútbol de primer nivel de fútbol en México, pues ya tenemos a nuestros semifinalistas en el Clausura. Y bueno, ¿quiénes son? Los Tigres se van a enfrentar a Tijuana en una de las semifinales. Toluca se enfrenta al Guadalajara en la otra. ¿Y cómo estuvo que llegaron a estas instancias? Bueno, pues tenían cada uno de estos equipos partidos de vuelta, partidos que tenían que enfrentar en Monterrey. Tenía que regresar y hacer un buen partido contra los Tigres en su estadio. Pero resulta que no tuvieron pues la pasta. No sé qué otra forma ponerlo. Ya se habló mucho de lo mal que está el vestidor en el equipo de los Rayados de Monterrey, que se enfrentaban a sus rivales de la ciudad en los Tigres. Los Tigres, que son los actuales campeones en el fútbol mexicano y que están agarrando muchos fanáticos fuera de México y alrededor del mundo. Es raro que diga eso hablando de los Tigres o de un equipo en México en particular, pero bueno, será por Guiñac, será porque los actores gringos les empieza a gustar los Tigres, no sé qué sea, Tuca o qué será que los llama tanto. Pero el punto es que los Tigres destrozaron al Monterrey. Primero le ganaron 4-1 en su estadio, en el Volcán, y le ganaron 2-0 en el Tecnológico, en la casa de los Rayados. O sea que los Rayados no metieron ni las manos. Le ganaron en un marcador global 6-1, y Guiñac se convirtió en la figura de estos dos partidos, metiendo, me parece, 3 goles de los 6. Entonces, pues bueno por los Tigres, que avanzan y ahora se enfrentarán al líder de la competencia 2 torneos seguidos. Porque recordaremos que Tijuana, así como lo ven, pues ha sido el líder al final de los 2 torneos. Y eso es un nuevo récord, algo que no sucedía en México. Y Tijuana pues ya lo hizo. Entonces, si fuera un torneo largo, Tijuana ya serían campeones. Pero bueno, se tienen que enfrentar con los Tigres, que vienen prendidos, y pues ya empezaron la guerra de declaraciones entre el Tuca y el Piojo Herrera, que realmente pues nada más llega a hacer lo normal, lo típico. ¿Cómo llegó Tijuana? Pues Tijuana perdió 1-0 en la casa de Morelia, y después le ganó en el Estadio Caliente 2-0 al Morelia. Y con esto ellos pasaron con un global de 2-1. Y se enfrenta ahora con la más fea. Bueno, le tocó bailar con la más fea porque pues los Tigres vienen encendidos. Y veremos si pueden pasar ellos a su final. Esperemos que sí, por el Piojo. El Piojo, que parece que al final de la temporada se irá de equipo. Se irá a jugar, a entrenar al equipo del América. En otra llave, Toluca se enfrentaba a Santos Laguna. Le había ganado 4-1 en el estadio de la Comarca Lagunera, y nada más necesitaban no perder por 4-1, bueno, por 5-1. Realmente pues podían hasta perder 4-1, porque hubieran pasado por su mejor posición, hubieran pasado a la siguiente ronda, pero les gustó complicarse la vida y se puso interesante el partido. Santos Laguna le va y le gana 3-1 en la Bombonera. Y con esto el global quedó 5-4, mucho más cerrado de lo que hubiéramos anticipado. Pero bueno, este era el equipo número 4 y número 5 de los sembrados en la liguilla. Después el Atlas le había ganado 1-0 al Guadalajara. Y el Guadalajara le propició la misma medicina. Le ganó 1-0. Con esto el Guadalajara avanza a su semifinal con el Toluca. Entonces, pues ya veremos quién sale de estas dos llaves. Para hacerlo interesante, el Atlas tenía en Rafa Márquez, un jugador que iba a ganar bastante dinero para sus eventos filantrópicos. Y bueno, ya no se pudo, no le ganaron a Guadalajara. Nada más tenían que empatar, pero pues no se pudo, ni modo. Así es como pasa a veces en la Liga MX. Y bueno, ya una vez hablado ese tema, pues nos podemos ir a la Liga, donde pues hoy el Real Madrid le gana al Celta Vigo 4-1 con un Cristiano Ronaldo que falló un gol bastante fácil de meter, pero bueno, como él dijo, él es humano. O sea, yo pensaba que era, pues tal vez era, no sé, extraterrestre, pero él acaba de decirnos hoy que es humano y que también él falla. Entonces pues obviamente todos fallamos, Cristiano, es normal, no te preocupes, nadie te va a buscar que fuera de otra forma. Entonces, con este partido, pues el Real Madrid se acerca bastante a ganar la liga, porque ya tiene 37 partidos jugados. Y bueno, ya con esto prácticamente se selló pues la liga, ¿no? Lo único que queda es que el Barcelona gane su último partido y que el Real Madrid perdiera por alguna razón su último partido. Lo veo muy difícil, pero pues cosas más raras se han visto. Entonces, con un empate, el Real Madrid va a ser el nuevo campeón de la Liga Santander en España. Y era por eso que el partido de hoy era tan importante, el de Celta Vigo, que era un partido que no lo habían podido jugar hace como unos 3 meses y que hasta ahorita tuvo tiempo el Real Madrid para poderlo jugar entre semana, porque pues como recordarán han estado jugando partidos de Champions League y están en la final de la Champions League. Entonces pues querían ya terminar con esto para poder sellar la liga, y básicamente lo hicieron ganándole fácilmente 4-1 al Celta de Vigo en un partido que parecía que iba a ser más difícil para ellos, pero bueno, así es la vida. Entonces la jornada 37 es la siguiente. Bueno, se jugó la jornada 37, la jornada 38 es la que sigue. Se jugó la 37 y los partidos son los siguientes. El sábado se jugó Valencia contra Español y ganó el Valencia 1-0. Después, el mismo día, Osasuna le gana 2-1 al Granada. A la vez le gana 3-1 al Celta de Vigo. Villarreal y Deportivo La Coruña empataron 0-0. Real Sociedad y Málaga empataron 2-2. El Real Madrid le gana 4-1 al Sevilla, por si había duda de que el Sevilla podía hacer tropezar al Real Madrid, pues no pudo. El Atlético de Madrid y Real Betis empataron 1-1. Barcelona también le ganó 4-1 a Las Palmas. Y Sporting de Gijón le gana 1-0 al Eibar. El Athletic Club y el Leganés empataron 1-1. Y con esto, la jornada 38 será la siguiente. Granada se va a enfrentar al Español. Esto es el viernes por la noche. El sábado, Sporting de Gijón se enfrenta al Real Betis. Deportivo La Coruña contra Las Palmas. El Leganés contra el Alavés. Sevilla contra el Osasuna. Y el domingo sería Atlético de Madrid, Athletic Club. Celta de Vigo contra la Real Sociedad, Valencia contra el Villarreal, y los últimos dos partidos obviamente son los importantes, Barcelona contra el Eibar y el Real Madrid contra el Málaga. Y bueno, el Málaga me parece que es de los equipos más, pues, rezagados de toda la competencia, pero pues será el que tendrá que enfrentarse, bueno, es de media tabla para abajo, el Málaga. Entonces, pues ya veremos qué pasa, porque es una visita del Real Madrid al Málaga. Entonces, si el Málaga le quiere hacer pasar un mal momento, pues va a ser interesante ver eso. El Barcelona lo tiene más fácil contra el Eibar, porque recibe al Eibar, y el Eibar, aunque es octavo lugar, pues se enfrenta a un equipo muy determinado en ganar su último partido y dejar toda la, bueno, todo el esfuerzo hasta el último partido en tratar de ganar esta copa. Que la tabla sea de la siguiente forma, nada más para que, pues ya para darlos lo que será la última posición antes de la final. Real Madrid está en primer lugar con 90 puntos, le sigue el Barcelona con 87. El Atlético de Madrid tiene 75, Sevilla tiene 69. Con esto se cierran los puestos de competencia Champions para el año que viene. El Sevilla tendrá que jugar un playoff para poder entrar a Champions. Después, en quinto lugar está el Villarreal, que ahorita jugaría lo que es la Europa League. El Athletic Club está en sexto lugar y tendría que jugar un playoff para jugar Europa League. Y la Real Sociedad está por fuera ahorita, en séptimo lugar, 63 puntos, pero con peor diferencia de goleo que el Athletic Club. Y entonces ahorita ellos serían los que jugarían esa competencia de Europa League si pudieran meter. En séptimo está la Real Sociedad, como dije, en 63 puntos. Eibar 54, Alavés 54, Español 53, Málaga 46, Valencia 46, Celta Vigo 44, Las Palmas 39, Real Betis 38, Leganés 34, Deportivo La Coruña 33, Sporting de Gijón 30, y me parece que ya está descendido, ¿sí? Está descendido. ¿Será por la diferencia de goles? Me imagino que por eso calcularon, porque realmente por puntos todavía puede alcanzar al Deportivo La Coruña, pero le tendría que ganar un 10, un 9-0. Le tendría que meter a un equipo, no sé, al siguiente que se va a enfrentar. Por alguna razón aquí parece como ya descendido. No creo que puedan meter un 9-0, pero es posible, y el Deportivo La Coruña tendría que perder su último partido para que eso fuera un problema para ellos. Entonces, pues eso es todo por la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Vamos a la Premier League. A la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó, pues, parte de la jornada 34, de la jornada 28 y la mayoría de la jornada 37. Entonces, los partidos de la jornada 34 se jugaron ayer, y Manchester City le gana 3-1 a West Brom. Arsenal le gana 2-0 al Sunderland, en un partido que lo habían postergado de la jornada 28. Chelsea le gana 4-3 a Watford y se corona campeón. Con este partido, ellos son los campeones de la Premier League este año. De la jornada 37, el fin de semana, se jugaron muchos partidos, la mayoría del sábado, con Manchester City ganándole 2-1 al Leicester. El Swansea le gana 2-0 al Sunderland, y con esto se salva el Swansea del descenso, me parece. Southampton le gana 2-1 al Middlesbrough. El Bournemouth le gana 2-1 al Burnley. El Arsenal le gana 4-1 al Stoke. Crystal Palace le gana 4-0 al Hull. Y Liverpool le gana 4-0 al West Ham. Tottenham le gana 2-1 al Manchester United y hace que el Manchester United nada más pueda tener acceso a Champions si es que ganan la Europa League y están en la final este año. Entonces, pues podría ser que sí lo hagan. Entonces, la tabla se ve de la siguiente forma. Chelsea, que ya es campeón, tiene 90 puntos. Tottenham tiene 80. Manchester City tiene 75. Y Liverpool tiene 73 hasta ahorita. Estos serían los que jugarían Champions League la temporada que viene. ahorita pues tiene muy pocas posibilidades el Arsenal todavía de alcanzar a Manchester City, pero podría pasar a Liverpool. Y el Liverpool ahorita que está en cuarto lugar pues tendría que jugar un juego de acceso de playoff para poder jugar Champions. Después en quinto lugar está el Arsenal con 72 puntos. Que tendría que jugar un partido más para ver si puede pasar a Liverpool en esa cuarta posición. O se queda en la quinta y jugaría la Europa League. Igual que Manchester United, que tiene 66 puntos. Y el Everton, que tiene 61, que también jugaría un playoff para jugar Europa League. Y después de eso se acaban los puestos de competencia europea para los demás equipos en esta tabla. Y en octavo está Southampton con 46, West Brom 45, Bournemouth 45, Leicester 43, West Ham 42, Crystal Palace 41, Stoke 41, Burnley 40, Watford 40, Swansea 38, y en el fondo están Hull, que ya está descendido, con 34, Middlesbrough con 28 y Sunderland con 24. Y sí, como les había dicho, Swansea se salva del descenso gracias a esos últimos, bueno, las últimas 4 jornadas impecables. O sea, ganaron 3 y empataron 1, y con eso se salvaron del descenso que los tenía ahí por buen rato sufriendo, ¿no? Unos que estaban viendo el infierno venir era Watford, que perdió sus últimos 5 partidos y se quedaron a 6 del Hull. Y bueno, obviamente si el Hull volviera a ganar tendría 37 puntos. Ellos hubieran quedado a 3 puntos de Hull en el último partido, si es que pierden el último también ellos. Es interesante, ¿no? Porque todos estos equipos ya que descendieron a la Championship, el Hull, Middlesbrough y el Sunderland, pues tardarán bastante, me parece a mí, para volver a subir esta categoría. Y no es el caso de Crystal Palace, que hace poco ascendió y no pierde la división. Parece que, bueno, que están a gusto aquí, que se quieren quedar por mucho tiempo. Entonces, pues vámonos. Eso fue todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y nos vamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 33. Y los resultados son los siguientes. Wolfsburgo y Mönchengladbach empataron 1-1. El Hoffenheim le gana 5-3 al Werder Bremen. El Schalke y el Hamburgo empatan 1-1. Bayern Múnich le gana 5-4 al Leipzig en un partido sorprendente, que iba perdiendo el Bayern Múnich 4-3. Y en los últimos minutos, realmente en los últimos minutos, empezó a anotar el Bayern Múnich y anotó 2 de sus goles en tiempo ya de compensación, o sea, sobre el minuto 90. Después el Mainz le gana 4-2 al Eintracht Frankfurt. El Friburgo y el Ingolstadt empataron 1-1. El Hertha Berlín le gana 2-0 al Darmstadt. El Bayer Leverkusen y el Colonia empataron 2-2. Y el Augsburgo y el Dortmund empataron 1-1. Entonces, con esto, me parece si el Bayern Múnich ya es campeón. Y bueno, qué partido. O sea, aparte, viendo las repeticiones, pues la gente que estaba viendo el partido no lo podían creer que pudieran regresar en los últimos minutos, porque el 4-3 lo metieron en el minuto 84, el 4-4 en el minuto 90+1 y el 5-4 en el minuto 90+5. Entonces imagínense de ir perdiendo primero en la primera mitad. Iban perdiendo 1-0, después 1-1, después 2-1. Así terminó la primera mitad. Y en la segunda mitad empezaron pues 3-1, porque metieron el tercer gol los de Leipzig. Y Alcántara los puso a 3-2 en el minuto 60. Werner los puso 4-2 el marcador en ese momento, en el minuto 65. Y en los últimos segundos metieron 3 goles el Bayern Múnich, y con esto se hacen campeones una vez más. de la Euro, de bueno, de su campeonato alemán, y tienen 79 puntos. Eso les costó, porque básicamente el único que los podía alcanzar era el Leipzig. Entonces matemáticamente podían quedar en 76 y el Leipzig hubiera podido quedar en 69 puntos y darles algún chance de alcanzar a Bayern Múnich, aunque sea casi imposible. Pero bueno, el punto es que lo hizo, regresaron, ganaron. Disculpen. Y ahorita ya son campeones. El Bayer Leverkusen ahorita está en 12º y el Eintracht Frankfurt en 11º. Entonces los dos equipos con mexicanos ahí están, pues para quien lo quiera seguir viendo estos dos equipos que la verdad decepcionaron este año. Pero bueno, así es, a veces te encuentras, a veces te pierdes, y ese es el caso de Chicharito, que no se encontró esta temporada, tuvo muchos altibajos. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern Múnich, que está en primer lugar con 79, Leipzig 66 en segundo, Dortmund 61, Hoffenheim 61, el Hertha de Berlín está en 5º con 49 puntos. Friburgo está en 6º lugar con 48. Y esto cierra los puestos de competencia europea. El Friburgo tendría que jugar un juego de playoff para poder jugar la Europa League. Y el Hoffenheim también tendría que jugar un partido de playoff ahorita como está las posiciones. El Colonia está en 7º lugar con 46 puntos. Werder Bremen 45. Mönchengladbach 44. Schalke 42. Eintracht Frankfurt 41. Bayer Leverkusen 38. Mainz 37. Augsburgo 37. Wolfsburgo 37. Y Hamburgo tiene 35 puntos. Ahorita tendría este equipo que jugar un playoff de descenso para salvar la categoría. Los que ya están descendidos es el Ingolstadt y el Darmstadt. El Hamburgo también todavía podría alcanzar al Wolfsburgo, que no sería nada raro. Pero bueno, se han estado peleando esa posición varios equipos este año. Y están hasta cerca del Bayer Leverkusen, que está con 38 puntos. El Hamburgo está a tiro de piedra del Bayer Leverkusen. Con un triunfo se pondrían en 38 ellos. Y bueno, la diferencia de goleo sí está abismal para el Hamburgo, entonces no le ganan a nadie en este departamento, pero nunca se sabe. Entonces pues a echarle ganas Bayer Leverkusen. Y hablando del Bayer Leverkusen, la jornada 34 empieza con el partido Bayern Múnich contra Friburgo, Colonia contra Mainz, Dortmund contra el Werder Bremen, Eintracht Frankfurt contra el Leipzig, Hamburgo contra el Wolfsburgo, Hertha de Berlín contra el Bayer Leverkusen, Hoffenheim contra el Augsburgo, el Ingolstadt contra Schalke y Mönchengladbach contra el Darmstadt. Y eso es todo por el fútbol alemán de la Bundesliga. Vamos a la Serie A, al Il Calcio Italiano, donde ya se jugó la jornada número 36. ¿Y qué creen? Que la Roma le gana a la Juve, a la Vecchia Signora. El segundo lugar le gana a la Juve, que es el primer lugar. Y pues hizo que la Juve tenga que esperar un partido más para poder celebrar el 6º Scudetto en línea o seguido. Y bueno, le ganó 3-1 el partido, nada más. Otros resultados de esta jornada 36: la Fiorentina le gana 3-2 a Lazio, Milán y Atalanta empataron 1-1, el Sassuolo le gana 2-1 al Inter, Napoli le gana 5-0 al Torino, el Chievo y la Sampdoria empataron 1-1, Palermo le gana 1-0 al Génova, Crotone gana 1-0 al Udinese, el Cagliari le gana 3-2 al Empoli, Bologna le gana 3-1 al Pescara y el partido que ya les dije, Roma le gana 3-1 a la Juve, a la Vecchia Signora. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve está en primer lugar con 85 puntos, seguido por la Roma, la Loba Hambrienta, que tiene 81 puntos. La Napoli también le sigue atrasito de la Roma en tercer lugar con 80 puntos. Napoli todavía jugaría la Champions League, pero a través de un playoff para entrar obviamente a la Champions League. En cuarto lugar está Lazio. Atalanta con 66 puntos está en quinto lugar, Lazio tiene 70. Milán está en sexto lugar con 60 puntos. Ellos también tendrían que jugar un playoff para entrar a puestos de la Europa League el año que viene, pero pues están ahí. ¿Por qué no nos vamos a una pequeña pausa? Y ahorita regresamos con más de esto del calcio italiano y todo lo que se refiere a, pues, a lo que tiene que pasar para que la Juventus sea campeón en la jornada 37. Nada más necesitan un puntito más, me parece, por la diferencia de goleo tan grande que tienen sobre la Roma. Me parece a mí que sí, nada más sería cuestión. Pero bueno, ahorita que regresemos del break les daré más información de todos estos escenarios y de la Champions League, del Mundial de Fútbol y de muchas otras cosas, como la Copa Italia, que la ganó la Juve otra vez. No le cambien, ahorita regresamos. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, dos son piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias arenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobra lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Toda gente es poca y muévete bien, que nadie como tú me salga de café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para invierno, aunque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me salga de café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien bien bien, que nadie como tú me salga de me han traído tantas bocas arrastrando por los suelos. Que quedé mirando al cielo como un loco reclamando la razón. Que he perdido la vergüenza, que te olvide, me aconsejan mis amigos. No los culpo, pues ni yo sabía cuánto me cabía en el corazón. ¿Y quién puede tener juicio? Me pregunto ante los ojos de quien se ama. ¿Quién se atreve a renunciar a lo que ya decidí? El corazón. Y esta vez no me hace más tu indiferencia y lo cruel de tus desprecios. Lo que vale tiene un precio y dispuesto de pagarlo si es por ti. Por echarme de tu vida estás pensando que culminas con tu obra. El alma de este necio que hoy te estorba solo sabe hablar tu idioma y no traiciona a quien le da para vivir razón de sobra. De la noche con 34 minutos y está escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos con información en Italia. Nos habíamos quedado en lo que ha sido la jornada 36 en la Serie A y estamos en el sexto lugar, que era Milán, con 60 puntos. Ahorita Milán jugaría la Europa League, aunque tendría que jugar un playoff para poder entrar a esa competencia. La Fiorentina ahorita con 59 puntos estaría fuera de esta competencia, igual que el Inter con 56, que echó a su entrenador básicamente por lo mismo, de que se van a quedar sin competencias europeas este año y que han perdido sus últimos 4 partidos y empatado uno de ellos. Entonces, en los últimos 5 nada más han podido sacar un puntito. La Torino está en noveno lugar con 50 puntos. Después le sigue la Sampdoria con 47. Udinese con 44. Cagliari 44. Chievo 43. Chievo 43, Sassuolo 43, Bologna 41, Génova 33, Empoli 32. Y en puestos ya de descenso está el Crotón con 31, Palermo ya descendido con 23 y el Pescara igual con 14 puntos. Con esto la jornada 37 va a ser la siguiente. El Chievo se enfrenta a la Roma, igual que el Napoli y la Fiorentina. Estos dos partidos van a ser el viernes por la noche. Los del sábado serán el Empoli contra Atalanta, Génova contra el Torino, Juventus contra Crotón. Con este partido la Juve podría ya ser campeón después del partido si es que lo ganan. Ya veremos qué pasa, pero bueno, tienen muchas posibilidades de ser campeones con ese partido. Entonces, después Milán se enfrenta al Bologna, Sassuolo se enfrenta al Cagliari, Udinese al Sampdoria y Lazio a la Inter. El domingo estaría Pescara contra Palermo. Bueno, pues esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vámonos rápidamente de ahí a lo que pues fueron las competencias estas extras de las que yo hablo. Que bueno, sería bueno saber en dónde están parados. Por ejemplo, en la Champions League, pues ya se viene la final. Se viene en un par de semanitas más. El 3 de junio la Juventus se va a enfrentar al Real Madrid. Como les había dicho, es en Cardiff este año. Y es a un solo partido, como ustedes ya saben. Entonces, pues ya veremos si salen más correas de la Juventus, que aunque tiene pocas estrellas de Champions, me parece 3 o 4. 4. Han jugado 9 finales de Champions League. El Real Madrid es el equipo que tiene más Champions League y tiene 11, me parece. Entonces podrían llegar a 12 si es que llegaran a ganar la orejona este año. Y sería el primero en repetir Champions desde, me parece que desde el 90 o algo así, que ganó Milán. Me parece la última vez que se repitió el mismo finalista y el mismo ganador 2 años seguidos. Entonces, pues vamos a recordar cómo llegan estos dos equipos, nada más los últimos partidos. El Real Madrid le ganó 3-0 al Atlético de Madrid en su estadio, el Santiago Bernabéu, y Juventus le ganó 2-0 al Mónaco en su estadio en Turín. Con esto, pues ellos llevaban la delantera para el siguiente partido. Bueno, no es cierto, la Juventus le ganó 2-0 al Mónaco en Mónaco. Después Juventus de vuelta en Turín le ganó 2-1 al Mónaco y con esto ellos pasaron a la final con un global de 4-1. Y el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Real Madrid, pero no fue suficiente para revertir el global, que quedó 4-2 favor al Real Madrid. Y es así como los dos equipos llegan a la final. La Juventus como el equipo menos goleado de todo el torneo. Me parece que tienen nada más 3 goles en contra en toda la competencia. Y me imagino que Real Madrid es el equipo que ha anotado más goles en lo que va de la competencia también. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, la Copa Italia la gana la Juve en un partido, bueno, en una final que estuvo interesante. Ya veíamos imágenes de Diego Alves corriendo después de saberse campeón de la Copa Italia, y pues ahora les toca ver si pueden ganar el Scudetto este fin de semana, y también la Champions League en un par de semanas. Entonces sería un año muy redondo para la Juve, que bueno, han estado, le gana 2-0 a la Lazio en una final que se jugó hoy. Y bueno, fue muy interesante que se diera así, porque como sabrán, la Juventus no es mucho de ganar esta copa. La han ganado antes, pero no se les da tanto. Y bueno, supongo que querían tenerla en sus vitrinas. Y con esto, pues, se vuelven uno de los equipos que tienen la mediana cantidad de copas, ¿no? No es tampoco uno que le falte muchas de las copas, porque pues, lo han ganado todo. Y pues anotaron Alves en el minuto 12 y Bonucci en el minuto 25. Esto es para poner el 2-0 en el primer tiempo y así terminar el partido. Entonces, pues este partido se disputó en el Estadio Olímpico en Roma, para que fuera neutral entre Lazio y la Juventus. Entonces, pues felicidades a la Vecchia Signora, que ganadora de la Copa Italia este año. Y con esto, pues vamos a seguir hablando de otros resultados, tal vez otros partidos que ya se vienen. Como ustedes imaginarán, pues ya se vienen competencias del Mundial de Fútbol, o sea, eliminatorias. En México, por ejemplo, ya se están armando el equipo de México, que probablemente va a ir a defender, bueno, a ver qué resultado saca de la Copa Confederaciones, que este año va a ser en Rusia, y que ya se acerca en cualquier momento. Ya podremos tener esos partidos, por lo menos pues para empezar, los de la CONCACAF serían el 8 de junio, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, México contra Costa Rica. Serían esos los partidos, México contra Honduras y Costa Rica contra Panamá. Serían estos partidos de la CONCACAF, que como ustedes saben, pues es muy interesante, porque el mundial pasado estuvo México a punto de quedar afuera de la Copa del Mundo. Estuvimos a probablemente unos 5 minutos de quedar afuera, probablemente menos, 4, 3. O sea, en los últimos minutos fue que Estados Unidos empató primero contra Panamá y después les ganó su partido para dejarlos fuera de la Copa del Mundo. Ellos básicamente en el minuto 45, 44 todavía tenían el marcador a su favor, y con esto ellos avanzaban y México quedaba eliminado desde, bueno, no nos habían eliminado desde el 90, y eso fue con los cachirules y a fuerza, ¿no? O sea, fuimos eliminados por tramposos, o bueno, la Federación Mexicana fue eliminada por llevar unos cachirules a un torneo oficial de la FIFA, y creo que aprendieron su lección. Pero bueno, así es como tenían que aprenderla, y así fue como se les dio. Y pues estoy buscando, me parece que pues les iba a dar también si teníamos más resultados, pero no. También en Europa van a seguir los partidos de clasificación al Mundial. Y por ejemplo, el 9 de junio se van a enfrentar las siguientes selecciones: Andorra se enfrenta a Hungría, Bielorrusia a Bulgaria, Bosnia a Grecia, o Bosnia-Herzegovina a Grecia, Estonia a Bélgica, Gibraltar a Chipre, Luxemburgo a Holanda, Islas Feroe a Suiza, Letonia a Portugal, Francia a Suecia, Irlanda del Norte contra Azerbaiyán, Escocia contra Inglaterra, Eslovenia a Malta, Kazajistán contra Dinamarca, San Marino contra Alemania, Lituania contra Eslovaquia, Armenia contra Montenegro, Noruega contra República Checa y Rumanía contra Polonia. Y nada más esos son parte de los partidos, porque también siguen Finlandia contra Ucrania, Austria contra Irlanda, Moldavia contra Georgia, Croacia contra Islandia, Israel contra Albania, Liechtenstein contra Italia, Kosovo contra Turquía, España contra Macedonia y Serbia contra Gales. Ese mismo, bueno, estos son del 11, perdón, estos los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partidos, 9 partidos son del 11 de junio. Igual ese 11 de junio sería México contra Estados Unidos en la CONCACAF, y se va a poner bastante interesante, como ya les había dicho, estos partidos. También el 13 se enfrentarían Panamá contra Honduras y Costa Rica contra Trinidad y Tobago. Todo esto para la CONCACAF, que ya pues ya están empezando a definirse quiénes van a ir al mundial. Y me parece que México nada más necesita ganar uno y empatar otro para ya estar prácticamente asegurando su pase a estas instancias del Mundial de Rusia. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de la NFL, donde ya tenemos a varios equipos tratando de integrar a sus rookies, a sus novatos, metiéndolos a lo que es pues los campos de verano, los entrenamientos de verano, que básicamente es sin ninguna protección, básicamente ni contacto, ni siquiera se enfrentan a escuadras defensivas, los ofensivos, por ejemplo. Simplemente son ejercicios rutinarios de hacer ejercicio con sus compañeros de equipo, sus compañeros de unidad dentro de cada equipo. Y pues muchas noticias de los mariscales de campo que quedan, que todavía no se sabe dónde va a quedar Colin Kaepernick, por ejemplo. Y bueno, otras noticias de la NFL que se pone interesante. Ya tendremos más información también sobre quiénes ya están en las finales de conferencia en el básquetbol, en la NBA, y todo lo que es el deporte caliente, de la pelota caliente, las ligas mayores de béisbol acá en Estados Unidos, todo eso y más, Fórmula 1, etcétera, etcétera, tenis. Todo eso ahorita que regresemos de esta pausa. No le cambien, están escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Ahorita regresamos. Lo bueno, soy tan pobre que yo...

8:56 PM y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ya regresamos con la información de la NFL, las cosas que están sucediendo ahorita, que les estaba hablando de lo que está sucediendo en los campos, en los distintos campos. Pues todos los equipos están integrando a sus contrataciones, ya sea vía agencia libre, agencia, el draft colegial, y todos los que llegan libres de cualquier contrato, que se llegan a probar básicamente a ver si se quedan con un equipo. Y bueno, ¿para qué hablar de tantos equipos? Porque pues cada uno tiene sus contrataciones más especiales. Supongo que muchos equipos estarán felices con lo que hicieron en el draft. Hay equipos que se ayudaron bastante a la ofensiva, por ejemplo las Águilas de Filadelfia, que perfilan a tener un buen año este año, ya que le consiguieron las herramientas para atacar con su quarterback. Con Carson Wentz le consiguieron ahora un corredor en Blount de los Patriotas de Nueva Inglaterra, LeGarrette Blount, que bueno, será parte de su ataque terrestre. Y también les consiguieron receptores abiertos durante el draft. Entonces, pues supongo que este va a ser un jugador que estará muy animado por comenzar la temporada. Recordemos que el primer partido de la temporada de Dallas se enfrenta a los Gigantes por, me parece, la tercera vez consecutiva. Y pues cada año, cada vez que se enfrentan es bastante emocionante. Generalmente es un partido que se llega hasta el último cuarto todavía empatados o con uno teniendo una ligera delantera sobre el otro. Pero bueno, vámonos a ver en comparación los jugadores que ganan más dinero en la NFL por año. Estamos hablando nada más del dinero que les pagan a través de la NFL, no a través de sus contratos de anuncios, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar, vamos a ver, ustedes pensaban que ganaban muy bien en el trabajo, pues escuchen estas cantidades. Andrew Luck, el quarterback de los Colts de Indianapolis, gana $24,594,000 al año. En segundo lugar está Drew Brees de los Santos de Nueva Inglaterra, gana $24,250,000. Después está Kirk Cousins de Washington Redskins, que este año, como lo tuvieron que contratar le pusieron un tag que básicamente es ponerle la etiqueta de intocable dentro de un equipo de la NFL a algún jugador, y esto requiere que le tengan que pagar la cantidad exorbitante, casi pues la más grande que se pueda pagar para un jugador. Y este año le tocó a Kirk Cousins de Washington y le van a tener que pagar $23,943,600. Como ven, es bastante lana para un jugador que todavía ni siquiera están seguros si van a volver a tenerlo el año que viene, porque van a tener que hacer un contrato tarde o temprano, o lo van a perder con San Francisco, que es el que quiere contratar a este jugador. Yo no sé por qué le cuesta tanto a Washington admitir que este es su jugador, su quarterback titular, que aparte es bastante bueno y ha estado bastante cerca de ganarle a Dallas varias veces. Realmente han sido unos partidos muy emocionantes. En cuarto lugar, Joe Flacco de Baltimore Ravens tiene un salario de $22,113,000 al año. En quinto lugar, pues ¿quién más? Aaron Rodgers de Green Bay gana nada más $22,000,000 al año. En sexto lugar está Russell Wilson de los Seattle Seahawks. Él nada más gana $21,900,000. O sea, como que dijeron, no le vamos a dar los 22 millones. Vamos a darle un poquito menos. Después en séptimo lugar está Ben Roethlisberger. Nunca he podido decir su nombre. Roethlisberger. Tiene un salario de $21,850,000 al año. En octavo está Carson Palmer, que nada más gana 21 millones de dólares al año con los Cardinals de Arizona. En noveno está Eli Manning de los Giants de Nueva York con 21 millones. En décimo está Philip Rivers con 20.812.500 dólares. Después, si esos 500 dólares era importante ponerlos al final, está en décimo primero Cam Newton, que gana 20.760.000 por temporada. Pero obviamente este Cam Newton tiene tantas promociones, tantos comerciales que hace para diferentes marcas, que me imagino esta cantidad ha de ser superior a los 25 millones de dólares al año. Después en décimo segundo está Matt Ryan de los Atlanta Falcons con 20.750.000. En décimo tercero está Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Nada más gana 20.500.000, pero pues también es otro de los que gana más por todos los comerciales que tiene. Pues es la leyenda, ¿no?, ahorita de la NFL. Décimo cuarto está Ryan Tannehill de los Miami Dolphins con 19.250.000. Y en décimo quinto tenemos al primer jugador que no es quarterback, Von Miller de los Broncos de Denver, el jugador más valioso del Super Bowl de hace 2 años, pues el Super Bowl 50, para los que no se acuerdan. Nada más gana 19.083.000 dólares. Para los que se sienten mal por Von Miller, realmente es un jugador fuera de serie, pero bueno, 19 millones no está nada mal para un jugador que no es quarterback. Después viene Brock Osweiler, el jugador que era de los Tejanos y que lo tuvieron que mandar a Cleveland. Él gana 18 millones por año. En 17º está Matthew Stafford de los Leones de Detroit, ganando 17.666.000 dólares al año. También está Sam Bradford de los Vikingos de Minnesota, que gana 17.500.000. Y en 19º está Mohamed Wilkerson, este jugador defensivo que gana 17.200.000. Y ya para cerrar la lista, en 20º está Fletcher Cox, el jugador de las Águilas de Filadelfia, que gana nada más 17.100.000 dólares. Y bueno, ya con eso se los dejo. Hay muchos jugadores que están empatados en 21, y pues la verdad no tiene caso seguir pues clavando el cuchillito para la gente que no ganamos por arriba de los 15 millones de dólares. Pues de verdad es que sí, duele escuchar cuánto dinero ganan estos profesionales del deporte, sobre todo cuando te vas a los primeros jugadores, los que ganan 25 millones, bueno, casi 25 millones de dólares al año. Nada mal para estos jugadores. Entonces, de ahí nos vamos a la NBA. Ya comenzaron los partidos de final de conferencia, por lo menos en el oeste ya comenzaron desde el domingo. El primer partido lo ganó Golden State Warriors, se lo ganaron 113-111 en un partido que iban perdiendo por 25 puntos los Warriors y que regresaron para ganarlo por 2 puntos y básicamente le robaron la serie ya a San Antonio. Es que ese partido le rompieron la espalda a San Antonio, no nada más ganando ese partido, sino que se les lastimó su mejor jugador a San Antonio en una jugada que ellos consideraron que era fragante o pues bastante sucia por parte de uno de los jugadores de Golden State. Pero bueno, el mismo jugador dijo que no había sido sucia, que realmente nada más había sido una jugada complicada, difícil. Después el lunes Boston cerraba su serie ganándola 4-3. Le ganaban la semifinal de conferencia del este, a los Washington Wizards. Se lo ganaron 115-105. y con esto ellos pasaban al final, a la final de conferencia del este, en una que va a ser una serie bastante difícil para ellos contra los Cavaliers. Después también el martes se jugó el segundo partido de las finales de conferencia del oeste. Golden State le ganaba a San Antonio 136 a 100 puntos. O sea, 136 puntos. Son bastantes puntos. O sea, le ganan por 36 puntos a un equipo que anotó 100 puntos. O sea, está bastante fuerte ese marcador. Y pues como les dije, no nada más les ganaron los dos primeros partidos, sino que ya no tienen al mejor jugador. Las espuelas pues no van a poder contar con su jugador estrella. En este partido Curry anotó 29 puntos, tuvo 7 rebounds y 7 asistencias. Entonces para los que le iban a San Antonio, pues tengo malas noticias, ya van 2-0 y no parece que vaya a mejorar los prospectos para ustedes. Hoy se jugó el primer partido de la final de conferencia del este y los Cavaliers le ganan 117 a 104 a los Boston Celtics. Parece ser que entre James y Love se combinaron para tener 70 puntos dentro de esta final. Entonces pues muy buena pareja estos dos jugadores, que básicamente han puesto a los Cavaliers sobre su espalda y lo llevan a otra final, probablemente contra el mismo equipo que se enfrentaron el año pasado, que serán los Golden State Warriors. Bueno, pues eso es todo por la NBA. Vámonos rápidamente a lo que es la MLB, las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos. Ya tenemos algunos resultados de los partidos de hoy. Texas le gana 9-3 a Filadelfia. Atlanta, los Bravos de Atlanta le ganan 8-4 a los Toronto Blue Jays. Detroit, los Tigres de Detroit le ganan 5-4 a los Baltimore Orioles. Después Pittsburgh le gana 6-1 a Washington. Los Dodgers le ganan 6-1 a San Francisco. Arizona le gana 5-4 a los Mets de Nueva York. Arizona le gana 5-4 en otro partido a los... Perdón. Este partido de Arizona, que le ganaron 5-4 a los Mets, fue en innings extra hasta la... Se fueron hasta el inning número 11. Y con esto pues ellos ganan este partido. Otro partido también que ya terminó. Houston le gana 3-0 a Miami. Tampa le gana 7-4 a los Indios de Cleveland. En los partidos que todavía están siendo jugados, Seattle le va ganando 1-0 a Oakland. Están en la mitad de la cuarta. En otro que está en la mitad de la cuarta, Milwaukee le gana 1-0 a San Diego. Uno que apenas está comenzando en el segundo inning, los White Sox le van ganando 4-2 a Los Ángeles de Los Ángeles. Y uno que está por terminar en la parte baja de la octava, del octavo inning, de la octava entrada, los Yankees de Nueva York le ganan 11-4 a los Kansas City Royals. Boston y San Luis van 4-4. Este partido está empatado y se van a tiempo extra, a innings extra. Y después Chicago, en la alta de la novena, le va ganando 7-5 a Cincinnati. ¿Y cómo están las tablas de posiciones en la americana? Los Yankees en el este de la americana, los Yankees están en primer lugar con un récord de 23-13, seguido por Baltimore con un récord de 23-15, pues Boston 20-18, y en el fondo están Tampa Bay y Toronto. En la central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 19-16, seguido por Cleveland con un récord de 20-19. Detroit está 19-19 y en el fondo están los White Sox y Kansas City. En el oeste, los Astros de Houston tienen un récord de 29-12, seguido por Los Ángeles de Los Ángeles con un récord de 21-21 y Texas con un récord de 20-20. En el fondo está Seattle y Oakland. En la nacional, en el este, en la división del este, Washington está en primer lugar con un récord de 25-14. Atlanta está en segundo con un récord de 16-21 y en el fondo están los Mets, Filadelfia y Miami. En la central, San Luis está en primer lugar con un récord de 21-16, seguido por Milwaukee con un récord de 22-18. Y en tercer lugar están los Cubs con un récord de 19-19 perdidos, empatados básicamente con Cincinnati con un récord de 19-19. En el fondo están los Piratas de Pittsburgh. En el oeste, Colorado está en primer lugar con un récord de 25-15, seguido por Arizona con un récord de 24-18. Y en tercer lugar están los Dodgers con un récord de 23-18. Básicamente los Dodgers tienen menos partidos jugados que Colorado y que Arizona. En tercer lugar está San Francisco con un récord de 17-25 y en el fondo está San Diego con un récord de 15-26. Y pues eso es todo por las ligas mayores, el béisbol de primer nivel en Estados Unidos. Y vámonos entonces a lo que va a ser, pues lo que está pasando en Fórmula 1. Fórmula 1 que ya se corrió el Gran Premio de España, la Pirelli 2017, que es un circuito en Barcelona, en Cataluña, como les gusta poner a ellos. Si es que no, de veras, cada cosa que se ve aquí, no sé, aparece como unas 4 veces el nombre de Cataluña, aparte de que es el Gran Premio de España. Pero bueno, empecemos por el ganador de la carrera, que fue Lewis Hamilton. El inglés pues regresó con su Mercedes, se agarró los 25 puntos y tal vez el primer lugar. Me parece que sí pasa a Sebastián Vettel, pero ahorita les diré más. Sebastián Vettel se quedó en segundo lugar con su Ferrari y 18 puntos. En tercer lugar llegó Daniel Ricciardo con su Red Bull y 15 puntitos. En cuarto lugar, ¿quién creen? Sergio Pérez de Force India llega en cuarto lugar y se agarró 12 puntos, igual que su compañero de equipo, que llega en quinto y se agarra 10 puntos para el Force India Mercedes. Y en sexto llegó Nico Hülkenberg, el ex compañero de Sergio Pérez en su Renault, para ganar 8 puntos. Carlos Sainz llegó en séptimo, y agarró 6 puntos. Pascal Wehrlein llegó en octavo y agarró el cuarto en el Sauber Ferrari. En noveno llegó Daniel Kvyat, su Toro Rosso, y agarró 2 puntos. Décimo llegó Romain Grosjean con su Haas Ferrari y agarró un puntito para la Haas Ferrari, que lo necesitaba porque me parece que tenían 0. Después, en décimo primero llegó Marcus Ericsson con su Sauber Ferrari, Fernando Alonso con su McLaren Honda, Felipe Massa llegó en décimo tercero con su Williams Mercedes, Kevin Magnussen llegó en décimo cuarto con su Haas Ferrari, Jolyon Palmer Renault llegó en décimo quinto, y en décimo sexto llegó Lance Stroll con su Williams Mercedes. ¿Y qué significa esto para, bueno, la tabla de posiciones de los conductores? Quiere decir que Sebastián Vettel, el alemán, pues sigue en primer lugar. Por alguna razón no lo pasó Lewis Hamilton. Todavía está Sebastián Vettel en primer lugar con 104 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 98, o sea que ya se puso a 6 puntos del que hasta ahorita es campeón de este año. Valtteri Bottas, el finlandés, está en tercer lugar con 63 puntos. Kimi Raikkonen con su Ferrari tiene 49 puntos. En cuarto lugar, Daniel Ricciardo y su Red Bull se ponen en quinto con 37 puntos. En sexto está su compañero de equipo Max Verstappen, el holandés, tiene 35 puntos. Y ahí, atrasito de los dos, ¿quién creen? Sergio Pérez, el checo, se pone en séptimo lugar, pero con 34 puntitos. O sea que uno menos que Max Verstappen y tres menos que Daniel Ricciardo. O sea que un buen una buena carrera y podría pasar estos dos corredores de la Red Bull, que se pondría interesante porque también su equipo y Esteban Ocon, Esteban Ocon se pone en octavo lugar con 19 puntos, pues Felipe Massa, el brasileño de la Williams, se pone en noveno lugar con 18 puntos, Carlos Sainz está en décimo con 17 puntos, Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo, está en décimo primer lugar con 14 puntos, Román Grosjean tiene 5, la Sauber Ferrari con Pascal Wehrlein tienen 4 y Kevin Magnussen tiene 4 de la Haas Ferrari también. Daniel Kvyat con su Toro Rosso tiene 4 y esos son todos los conductores que tienen puntos. Entonces, ¿cómo están las escuderías en este momento? Los puestos. Está en primer lugar la Mercedes con 161. Ya pasó a la Ferrari con 153. Ellos, la Ferrari en segundo lugar. En tercero está la Red Bull Racing que tiene 72 puntos. Force India está en cuarto con 53. O sea que una buena carrera y se podrían meter en tercer lugar la escudería de la Force India. Digo, se han visto cosas más raras, pero un podio para el Checo y que su compañero de equipo sumara también bastantes puntos, podría ser que ellos pasaran al tercer puesto. Toro Rosso tiene 21 puntos, la Williams le sigue con 18 en sexto lugar, Renault con 14 en séptimo, la Haas Ferrari con 9 puntos está en octavo y la Sauber Ferrari tiene 4 puntitos, no uno como les había dicho. La McLaren Honda todavía no suma, está en décimo puesto. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Pues sigue el Gran Premio de Mónaco. El Gran Prix de Mónaco que este año se va a correr el 28 de mayo. Entonces, ustedes que ya están listos para este gran evento que siempre lleva a la gente más famosa a este circuito, a ver, es que es hermoso, queda en la Costa Azul de Francia y como saben es un principado. Hace poco tuvieron la presencia de Champions League, ahí llegaron hasta semifinales su equipo, el Mónaco contra la Juventus. Y bueno, pues ahí están, para los que son elite de la sociedad, pues ahí se van a encontrar probablemente. Esta carrera que comenzó en 1950, tiene 78 vueltas y son alrededor de la ciudad. La ciudad básicamente cierra sus calles al paso de carros y como es tan pequeño Mónaco, se puede decir que es un país dentro de Francia. Y es el país más densamente populado del mundo, porque todo lo que tiene, lo poco que tiene de extensión territorial, está ocupado por gente. Y muchos viven en yates, en su marina. Entonces realmente es asombroso ver este lugar, es hermoso. Y pues ya este fin de semana, no este fin de semana, pero el que viene, van a poder tener esta carrera para los que son seguidores de Fórmula 1, de todo lo que tiene que ver con Fórmula 1, que ya se pone muy interesante, sobre todo con Checo Pérez comiéndole los talones a los de la Red Bull, que se me hace muy emocionante a mí, porque yo estaba esperando a que se metiera entre los primeros 5 y tiene bastante oportunidades. Sobre todo en Mónaco, porque él ha estado en el podio en Mónaco. Entonces, pues es una de esas carreras que se le da a él. Es una buena oportunidad para que pase a los de la Red Bull y se ponga en una buena posición entre los primeros 5 corredores del mundo. Bueno, pues eso es todo por esa información. Les iba a dar más información sobre... me parece que les puedo dar un poco de hockey, en donde los senadores en tiempo extra le ganan 5-1 a los pingüinos de Pittsburgh. Básicamente los senadores son de Ottawa y se pusieron 5-1 en una final de conferencia del este que ellos liderean 2-1. Eso es en el hockey profesional allá, bueno, aquí en Estados Unidos, aunque me imagino que este partido lo jugaron en Canadá, por eso está diciendo yo allá. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Les quería dar sobre todo pues lo que ya se viene, que es la Copa Under 20 de la FIFA. Hay muchas memorias que se han hecho aquí, sobre todo porque Maradona, porque Agüero, porque bueno, muchos empezaron a hacer sus historias, Lionel Messi obviamente, también pues Zico, muchos jugadores que jugaron estas copas antes de ser pues las grandes figuras en el mundo, ¿no? Y bueno, pues ya se viene otra vez este evento, que este año va a ser en la Corea, en la República de Corea, República Democrática, me imagino que es de Corea, o sea, Corea del Sur, para los que la conocen de esa forma. Y bueno, va a tener muchas sorpresas. Vámonos entonces, ahorita que regresemos de la pausa les tengo más información. Todo lo que he encontrado te llevo siempre a mi lado, porque te quedaste en mí, es que puedo vivir. Ahora sé lo que es ser feliz, porque me he quedado en ti. Puedo verme partir y ahora puedo decir que sin amor aprendí. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La noche con 26 minutos y está escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues ya para terminar, nada más como les estaba diciendo, pues se viene el Mundial Sub-20 que va a ser en la República de Corea, Corea del Sur. Los partidos comienzan este sábado se van a enfrentar Alemania y Venezuela en el primer partido del grupo B. También en el grupo A se enfrentan dos horas y media después, se enfrenta Argentina contra Inglaterra en un partidazo en Jeonju, donde México perdió contra Estados Unidos. El último partido al que atendí de el Mundial 2002, Corea y Japón. O sea, un lugar que trae recuerdos, pero sobre todo el partido, ¿no? Inglaterra contra Argentina, eso me recuerda al Mundial del 86 en México. Allá estábamos todavía. Un partido que Maradona anota los dos goles. Uno el más bello, que se llevó como a 5 o 6 jugadores de Inglaterra, incluido el portero. Y el de la mano, ¿no? El de la mano de Dios. Con eso Argentina comenzaba su... pues no sé cómo le pueden llamar, le han ganado a Inglaterra en finales, también Inglaterra les ha ganado, sobre todo en ese Mundial del 2002, Inglaterra le ganó con un penal de Beckham, que lo anotó obviamente, y pues Argentina se tuvo que ir a su casa después de 3 partidos en ese Mundial. Bueno, ese mismo día, el 20 de mayo, México se enfrenta a Vanuatu, que la verdad no sé ni dónde queda Vanuatu, pero me imagino que es una de las islas del Pacífico que son parte de Oceanía, ¿no? Me parece. Después, también el mismo día, República de Corea se enfrenta a Guinea en un partido que cierra la actividad de ese mismo día. El domingo 21, Zambia se enfrenta a Portugal. Irán después se enfrentará a Costa Rica en un partido más a la misma hora, perdón. Sudáfrica se enfrenta a Japón y el de la noche sería Italia contra Uruguay, otro partidazo entre dos campeones del mundo, aunque pues esta no es el nivel en donde han sido campeones, pero de todas maneras es un partidazo. ¿Quién se puede olvidar de los partidos en que estas dos selecciones se han enfrentado y que son grandes partidos? Después, el lunes 22 de mayo, seguirían las actividades con Francia, se enfrenta a Honduras. A la misma hora se va a enfrentar Ecuador contra Estados Unidos. Y a las 20 horas de allá, de Corea del Sur, se enfrentaría Vietnam contra Nueva Zelanda y Arabia Saudí contra Senegal. Y ya ya nada más para seguir con la actividad, Inglaterra, el martes 23 de mayo, se enfrentaría a Guinea. En Guinea Ecuatorial, que es el país africano que habla español, el único país africano que habla español. Después, Venezuela se enfrenta a Vanuatu. República de Corea se enfrenta a Argentina 3 horas después. Y México se enfrenta a Alemania. Ese partido va a estar caliente, porque recordaremos que pues a México no se le da mucho vencer a Alemania en estos mundiales, excepto cuando es el mundial sub-17, en ese sí les ganamos la final, la final en México, una que les dolió perder a los alemanes, me imagino yo. Bueno, pues están ahí los partidos para quien quiera verlos. Me podría seguir el miércoles: Zambia contra Irán, Sudáfrica contra Italia, Costa Rica contra Portugal, Uruguay contra Japón. Y el jueves 25 de mayo, Francia contra Vietnam, Ecuador contra Arabia Saudí, Nueva Zelanda contra Honduras y Senegal contra Estados Unidos. Ya el viernes, pues el que quiere echarse el de México contra Venezuela, ese es el primer partido de este día. Y lo podrán ver todo por Televisa para variar. Entonces, la Copa Confederaciones, ¿cuándo se viene? Estamos a un mes exactamente. Comienza el sábado 17 de junio con el partido Rusia contra Nueva Zelanda. Y eso será el sábado. El domingo, los partidos para seguir con esta Copa Confederaciones serán Portugal contra México y Camerún contra Chile. El lunes se jugaría el partido Australia contra Alemania. El miércoles 21 sería Rusia contra Portugal y México contra Nueva Zelanda. El jueves 22 de junio, Camerún contra Australia, Alemania contra Chile. Y el sábado 24 de junio, México contra Rusia, Nueva Zelanda contra Portugal. El domingo se cerraría esta primera fase con los partidos Alemania contra Camerún y Chile contra Australia. Entonces, pues agárrense que también ya hay Copa Confederaciones y ya se empiezan a reunir las selecciones para poder enfrentar esta Copa Confederaciones. Como saben, en México ya están esperando muchos de los jugadores que ya salen de jugar en Europa, que salen de jugar en la liguilla en México. Ya nos esperan a los jugadores que están en la final para poder meter a todos los jugadores que van a formar parte de la selección y de ese esfuerzo para las confederaciones. Bueno, pues como les había prometido, también hay resultados de tenis. Se está jugando, hay un torneo ahorita internacional que se llama, pues curiosamente se llama Internazionale, el BNL de Italia. Y los partidos que ya se han registrado, hay uno en donde ganó Giri Vesely, le gana a Jack Sock de Estados Unidos. Uno era de República Checa, el Giri Vesely, le gana 4-6, 6-3 y... No, pues ya... Perdón. Ganó Jack Sock. Parece que no fue tan Sock después de todo. Gana el primer set 6-4. Perdió el segundo 3-6. Y después se fueron a breakpoints. En el tercer set lo gana en 7 puntos. Lo gana Jack Sock 7-6 a Giri Vesely. En otro partido, los dos españoles se enfrentaron. Gana Roberto Bautista, le gana a Pablo Carreño en una final que quedó 6-7. En el segundo set 6-1 y en el tercero 6-4. En otro partido, Juan Martín del Potro le gana 7-5 a Cal Edmund y 6-4 en el segundo set. Esto es pues lo que era la segunda ronda todavía. Por alguna razón, le gana en dos sets. Juan Martín del Potro, obviamente argentino, le gana a un inglés. Entonces eso siempre es interesante para ellos. Por eso de las Islas Malvinas. En otro partido, el austriaco Dominic Thiem le gana 7-6 y 6-4 a Pablo Cuevas, que es de la Argentina también. De Uruguay. Y otro partido que ya terminó, Sam Querrey le gana 6-4, 6-3 a Jan Lennard Struff. Alexander Zverev le gana 6-3 y 6-4 a Viktor Troicki. Alexander Zverev es de Alemania y Viktor Troicki es de Serbia y Montenegro. En otro partido, Milos Raonic, le gana 6-4 y 6-3 a Tommy Haas. Y en un partido que está medio raro, el japonés Neil Nishikori le gana a David Ferrer, le gana 7-5 y 6-2. Pues esto es todo por estos resultados. Bueno, otro partido que fue suspendido, Rafael Nadal iba ganando 3-0 a su compatriota Nicolás Almagro. Y en otro partido, Stan Wawrinka le gana 6-3, 1-6 y 6-3 a Benoit Paire de Francia. Este suizo le gana al francés. Y bueno, eso es todo por los hombres. Las mujeres, me parece que también tuvieron actividad. Quiero decir que tuvieron bastante actividad, pero tal vez fueron antes de el día de hoy. Me imagino que tiene que ver con que ellas primero juegan. Ay. Los resultados son de varios días y me imagino que ellas nada más jugaron ayer. Porque, bueno, por fin. ¿Saben qué? Pues eso es todo por el día de hoy. Básicamente no me quieren dar los resultados de las mujeres por alguna razón. Y esos eran los que yo quería dar. Pero bueno, los tendremos que ver la siguiente semana. Ya se terminó el programa. Espero que tengan un bonito fin de semana. Y que puedan ver todos los deportes que puedan este fin de semana. Sobre todo los partidos con referencia a la liga. Que ya se decide este fin de semana. Mucha suerte a los dos equipos, al Real Madrid y al Barcelona. Esperemos que gane el mejor. Y estuvieron escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Que tengan un bonito fin de semana. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.